Hola, soy Gabriel Viso y este es mi podcast. Hoy es 3 de marzo de 2016, ha pasado algo más de un mes y una semana desde mi último episodio y te preguntarás por qué. Seguro que pensabais que me había volcado totalmente con mi otro podcast, que es Pitando, del blog pitando.net, y que no iba a volver a pasarme por aquí a contaros mis aventuras y desventuras. En general, de siempre con un punto de vista tecnológico de lo que me pasa alrededor de, tanto mis andanzas tecnológicas como de otro tipo. Bueno, pues lo cierto es que he estado bastante apartado de esto por varias razones. Una de ellas es que, ha habido cambios en el trabajo para bien, no nada preocupante en ese sentido. He estado bastante liado con la parte de Pitando, organizando y desorganizando cosas, y también he estado bastante ocupado gestionando cosas fuera. Y de alguna de esas cosas, pues os voy a hablar hoy. Bueno, como sabéis, aunque yo nunca uso la frase ser de para referirme a que uso Android o a que uso un Mac en el trabajo y un PC de sobremesa en casa. Yo no soy de nada. Yo uso algunas determinadas plataformas para algunas cosas y otras para otras. Bueno, pues sabéis que tradicionalmente tenía un Nexus 5. Hablo en pasado, ya esto es una pista de lo que ha pasado por aquí. Y siempre estuve muy contento con Android y me parece una solución que está fenomenal dentro de la movilidad. Tiene sus problemas, tiene sus virtudes, pero cumple a la perfección con su cometido, sobre todo desde la versión 6. Bueno, pues resulta que por las fechas de mi último episodio, mi teléfono empezó a darme problemas, porque cuando lo enchufaba al cargador, de vez en cuando, no siempre, la pantalla táctil dejaba de responder correctamente. Era muy difícil desbloquear el teléfono, a veces incluso no podías descolgar una llamada, no podías introducir el código de desbloqueo porque alguna de las pulsaciones en la pantalla directamente no la reconocía, y eso hacía que, aunque lo estuviera cargando, para poder usarlo lo tenía que desenchufar momentáneamente, momento en el cual pues ya empezaba a responder como uno pretendía. Entonces, por segunda vez en mi andadura con el Nexus 5, llamé a Google y me ofrecieron un reemplazo del dispositivo. Es decir, llamé, les expliqué el problema, les expliqué que incluso haciéndole un reset de fábrica se seguía reproduciendo, es decir, tenía el mismo defecto, para que ellos vieran que no era un problema de alguna aplicación instalada o lo que fuera, y me dijeron, pues está bien, está claro que tu teléfono tiene algún problema más allá de cualquier instalación extraña que pudiera tener, así que te vamos a mandar otro. Me mandaron un reemplazo del teléfono con idea de que yo, en la caja que me habían enviado y con las etiquetas que podía imprimir, una vez recibiera el reemplazo, envolviera el teléfono mío original, digamos, el que yo tenía, el que presentaba el fallo, y lo enviase gratis a través de UPS. Bueno, pues me llegó el reemplazo mal ensamblado, es decir, tenía la carcasa de detrás floja, como con algunas chepas. Tú, si presionabas, veías que la carcasa cedía, es decir, parecía que algún enganche interno no estaba bien enganchado. El problema de verdad venía cuando lo intentaba meter dentro de la funda original, del bumper original que me había comprado con el teléfono, y no entraba. Entonces, les llamé y les dije, mira, este teléfono que me habéis enviado está mal porque le pasa esto. Bueno, y no creo que se esté dentro de los mismos parámetros de calidad, como vosotros decís, que pues cuando el teléfono ni siquiera encaja en la funda que fue diseñada para ese teléfono. Bueno, sí, pues tienes razón, pues bueno, en un principio querían que les enviase el mío y que tramitásemos otra devolución. Y yo le dije, no, mira, es que, o sea, no lo veo bien, estoy perdiendo calidad en el teléfono, es decir, puedo sobrevivir unos pocos días con el teléfono que cargue mal mientras no me llegue el siguiente reemplazo, pero yo no me voy a quedar con un teléfono que está mal montado y que esa carcasa no encaja en la funda, ¿no? ¿Y qué pasa si se me cae sin la funda, etcétera, etcétera? Bueno, pues sí, pues tienes razón. Me enviaron unas etiquetas para devolver el reemplazo y me volvieron a mandar otro reemplazo. Parecía que estaba bien, la carcasa no estaba tan perfectamente ensamblada como la del mío, pero yo, ya cansado de todo este trasiego de teléfonos, le dije yo, mira, que sepáis que le pasa esto, estoy decepcionado con la calidad de los reemplazos que me estáis mandando, pero me lo voy a quedar, porque no quiero seguir con esto, me estoy pasando la vida probando teléfonos y haciendo reset de fábricas e instalaciones de aplicaciones y yo lo que quiero es usar mi teléfono. Ah, sí, disculpa, tal y cual y no sé qué. Y de ahí a un rato, pues hago un par de llamadas. Bueno, de ahí a un rato no, perdón. Devuelvo el teléfono a mi original una vez había decidido que me iba a quedar con este. Y a las 3 o 4 llamadas empiezo a notar que sistemáticamente, o sea, no es una cosa de la calidad de la cobertura y demás, sino que el altavoz del teléfono, el auricular por donde tú escuchas cuando hablas sin poner el altavoz, sin manos libres, tiene un sonido metálico que se hace incómodo, que fatiga con una llamada un poco larga. Y que bueno, que no es cómodo y que en llamadas con baja cobertura incluso es difícil entender lo que te están diciendo. Ya cansado, escribo un correo y les digo, bueno, esto está pasando esto, entonces este teléfono no cumple la calidad del que yo tenía. Entonces, pues no sé qué podemos hacer porque no considero que me podáis enviar un teléfono de la calidad esperada porque van 3 veces. Bueno, 3 veces contando con la primera. Hacía un año y pico que me habían cambiado el teléfono porque el pulsador de encendido y apagado fallaba, ¿no? Era el tercer reemplazo en total desde que me había metido en el Google Play Store y bueno, pues había comprado el teléfono, el primer teléfono. Bueno, pues estoy que no creo ya que me podéis mandar uno, ya no confío en este modelo de teléfono, entonces bueno, pues a ver qué podemos hacer porque aunque el teléfono se ha devaluado, pues yo me quiero comprar otro. Entonces, pues decidme qué tipo de reembolso con la devaluación del terminal me podéis hacer porque pues quiero un teléfono nuevo, un teléfono que no falle tanto. Tenéis un problema con los proveedores vuestros que reparan los teléfonos porque esto no es normal. Y bueno, pues lo que me ofrecieron fue un reembolso y he cambiado de teléfono. Bueno, aquí lo que quiero comentar, para que nadie se confunda, es que yo no estoy en absoluto descontento con Google, ¿vale? Sigo creyendo que los Nexus son los mejores teléfonos Android, la mejor experiencia Android que uno puede tener al alcance del bolsillo. Sobre todo porque, bueno, pues llevan el Android que está ideado por Google, son los primeros que tienen las funcionalidades oficiales, son los que más actualizaciones reciben, no tienen brindis al sol. Por ejemplo, es muy probable que si tu teléfono Android tiene un lector de huellas anterior a Android 6, anterior a los Nexus que hay ahora, jamás recibas Android 6 en el teléfono porque tienes bastantes cartas en tu contra, en el sentido de que el fabricante haya hecho la guerra por su cuenta, haya sacado una especificación de ese lector de huellas y unas SDKs en su personalización de Android que sean totalmente incompatibles con Android 6 y por lo tanto ese fabricante decida que no merece la pena los costes y el esfuerzo de sacarte una actualización para tu teléfono. Eso con un Nexus no te va a pasar. Lo que sí pienso es que probablemente, y también haciendo caso a las experiencias de conocidos y familiares que han tenido otros LG, tanto Nexus 4 como otros Nexus 5 como otros LG, a quien le ha salido rana un par de terminales en los últimos años, o tres, ha sido a LG. Entonces, ese es mi punto de vista y lo quiero aclarar para que nadie se llame a engaño. Y tampoco os llaméis a engaño con lo que voy a decir ahora, porque no me voy de Android para siempre. ¿Y qué teléfono tengo ahora, os preguntaréis? Bueno, pues con esto voy a terminar el episodio, os voy a dejar con la sorpresa. Me he comprado un teléfono con Windows Phone, que es un Nokia Lumia 640, con la versión 4G, con Dual SIM, para poder meterle la tarjeta del trabajo y la tarjeta personal. Como teaser trailer para el siguiente programa, os puedo decir que estoy bastante contento con la elección, aun cuando es sabido por todos, y yo no soy una excepción, que lógicamente me estaré encontrando con un problema de que ciertas aplicaciones no existen en Windows Phone. Nos tenemos que ir a alternativas que en vez de ser las oficiales, trabajan con las APIs que esas compañías, como Twitter o lo que sea, o Vine o Instagram, ofrecen a los desarrolladores, pero que en muchos casos superan la calidad de la aplicación original, porque muchas empresas no prestan atención a este sistema operativo y, por ejemplo, pues los clientes oficiales de Twitter y de Facebook no están terminados. O sea, yo, por ejemplo, en Twitter yo no veo corazoncitos, yo veo estrellas de favoritos. Si veo un tweet citado, no veo el tweet con un recuadro dentro que tiene el tweet que citas y otro por fuera con tu cita, ¿no? Yo creo que me explico. Es decir, van como unos cuantos meses por detrás. Pero quitando eso, toda esa situación de las aplicaciones, desde luego yo personalmente la suplo con la comodidad que me da, la ligereza de bolsillos que me da ir a trabajar con un solo teléfono y poder decidir de la forma que puedo decidir con qué tarjeta SIM realizo las llamadas. Pero bueno, como esto es la verdadera novedad de todo este tiempo, ya os iré contando en otros episodios qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, las aplicaciones que estoy usando, las que he dejado de usar y demás. No, este podcast no se va a convertir en un podcast sobre Windows Phone, porque tengo muchas más cosas de las que hablar, pero sí que empezaré a hablar de ello y os empezaré a hablar de mis experiencias, tanto buenas como malas, que hay de todo, como en todas partes. Yo me niego a creer, por mucho que me digan gente que es de iOS o que es de Android o que es de Samsung o que es de Windows Phone, me niego a creer que haya una solución perfecta y que siempre sea igual de agradable. O sea, hay que tener una cabeza un poco crítica y saber que hay cosas que se podrían hacer mejor, seas quien seas. Y bueno, pues ya sin más, me despido. No sin antes comentaros también otra novedad, y es que a partir de ya mismo, bueno, de hace un tiempo, todos los episodios, ¿no?, todos los programas de este podcast están en mi blog personal, que es gabrielviso.com, y ya no solo podéis comentar en los audios de Spreaker, sino que además también podéis iros allí a gabrielviso.com, en donde, pues, salteando con algún que otro artículo que todavía escribiré, si el tiempo y el día a día y mi otro blog, que es pitando.net, me dejan, escribiré, pues tenéis en la propia página principal, y además dejadme que lo vea en una etiqueta que, si no me equivoco, debería ser podcast. Probablemente oiréis mis teclas porque lo estoy viendo ahí. Efectivamente, si hacéis clic en la categoría podcast, o ponéis directamente en el navegador gabrielviso.com/category/podcast, veréis ahí todos los episodios de este blog con los comentarios abiertos. Así que ahí también podéis entrar y comentar. Y ahora ya sí que sí, recordándoos también que estoy en Twitter como @gvisoc, me despido hasta el siguiente programa, que espero que sea pronto, y espero volver a retomar la idea original, que era, pues, sacar varios por semana. No me voy a casar con ningún número, ni 2, ni 3, ni 4, ni 1, pero espero que en media sea más de un programa por semana. Nos escuchamos en el siguiente. Hasta luego.